Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Que Dios nos bendiga, hermano. Busque la palabra con calma, con paciencia, y si no la encuentra, aquí adelante vamos a leer la palabra con un fondo espacial. Bendito el Señor. Está bonito ese, ¿eh? ¿Ya, hermano, lo encontró? Apocalipsis está al final de la Biblia, no hay que encontrarlo al principio, al lado de Génesis, por mano. Está al final. ¿Amén? Bien. Si la ha encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Que Dios nos bendiga por leer y escuchar la palabra de Dios. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Bien, su labor, hermano, es clamar en este momento para que Dios me dé su gracia. Porque cuando llega el momento de la exhortación de la palabra de Dios, hermano, por lo general hay distracción. Justo cuando hay palabra de Dios, hay distracción, los niños se ponen inquietos y usted tiene que ser sabio, las mamás tienen que ser sabios también con los niños. Y tenemos que estar clamando para que Dios le dé gracia al instrumento que está por delante. Amén. Bendito el Señor. Amén. Bien, me alegro, hermano, de que usted haya llegado a la casa del Señor. Amén. No siempre podemos llegar a la casa del Señor porque muchas veces hay luchas, muchas veces hay dificultades. También he pasado por esas situaciones tristes y lamentables en que hombre o mujer se siente débil y desfallece y no alcanza a llegar a la casa del Señor porque no tiene fuerza. Justamente de eso es lo que vamos a hablar hoy día, y esta palabra el Señor me la dio el día jueves, durante la palabra que estábamos exhortando en ese día. El Señor me dio esta palabra para la iglesia. Que Dios nos bendiga. Amén. Así que usted va a clamar al Señor. Amén. Y va a estar atento a la palabra de Dios, porque Dios quiere bendecirle en este día. Amén. Si no ha llegado con expectativa, yo lo quiero decir de que hoy día, como todos los domingos y cada servicio, está el Señor Jesucristo. Amén. En la persona de su Espíritu Santo. Amén. Y si usted no lo ha entendido, tiene que entenderlo para sacar provecho de esta situación. ¿Qué pasa cuando Dios está en la iglesia? Hay bendición de Dios, hermano querido. Y los que tienen inteligencia, los que tienen sabiduría, los que están apercibidos espiritualmente, son los que reciben esta bendición y se la llevan. Si está descuidado, va a perder esta bendición. Tiene que estar atento. Bendito el Señor. El mensaje a Esmirna. Bueno, quiero decirle de que en este momento usted puede viajar, si tuviera los medios, a Turquía, porque las 7 iglesias de Asia están en Turquía. Hoy día se encuentran solamente las ruinas de la iglesia. E incluso por internet hay personas que han sacado fotos y han hecho sus propias páginas para mostrar cómo está la iglesia que sale y aparece en la Biblia. Son solamente ruinas, piedras, pero ahí está el vestigio histórico de que hubo una iglesia un día. Y aunque no pudieran encontrar las ruinas, por el solo hecho de estar en la palabra de Dios, es una realidad, hermano. Amén. Y usted, mire, fíjese que hay personas que dicen, pero es que el papel aguanta todo, vos, pastor. ¿Cómo sabe usted que esto lo escribió un hombre? Pero sí, claro, hombre escribió la Biblia. Pero la diferencia está en que fueron inspirados por el Espíritu de Dios para escribir las páginas de la Biblia. Y usted me podrá decir, pero ¿cómo sabe eso? Yo los creo y sé que esto es de Dios, porque el día en que yo estaba triste y angustiado, Cristo se me puso en el camino. Y Él me perdonó y me transformó y me hizo nueva criatura. Si eso no hubiera ocurrido, estaría dudando de la palabra de Dios. Pero hoy día yo tengo testimonio personal de que Cristo es verdadero. Amén. Y que esta palabra la escribió el mismo Señor Jesucristo por mano de sus discípulos y apóstoles, quien envió a predicar el Evangelio, hermano. Bendito el Señor. ¿Y hace bien esta palabra para el ser humano? Sí, esta palabra hace bien. Es un alimento que fortalece, que limpia por dentro al ser humano, hombre y mujer. Le fortalece, le levanta, le santifica. Es extraordinaria la palabra de Dios. El mensaje de la iglesia de Esmirna. Cada vez que el Señor Jesucristo mandó una carta por Juan, el apóstol, comenzaba con una pequeña frase que significaba lo que iba a pasar a cada iglesia. En esta oportunidad, el Señor Jesucristo le dice a Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Se lo voy a volver a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, se está refiriendo al pastor de la iglesia. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Quiero decirle de que Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador, fue a la muerte, y usted lo puede ver cada Semana Santa, como lo muestran bien pintadita, ¿no es cierto?, en las películas, como está, ¿no es cierto?, con una pequeña corona de espinas, con una gota de sangre que le cae por su sien, y sus ropas están impecables muchas veces, a excepción de la película de nuestro hermano Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que ha sido la única más o menos que se asemeja a la realidad de lo que pasó, porque se muestra un Cristo ensangrentado, que sufrió oprobio, flagelo, humillación. El resto de las películas muestran a un Cristo más o menos limpio y decente, para no asustar a las personas que están viendo la película. Pero la realidad es que para haber llegado a la cruz del Calvario, hermano, escuche bien, para haber llegado a sufrir y a morir ahí, tuvo que pasar un camino de dolor, sufrimiento y prueba sin antecedentes, hermano. No hay nadie que haya sufrido tanto como sufrió el Señor Jesucristo para ir rumbo a la cruz, donde murió por usted y por mí. No hay nadie que haya sufrido lo suficiente para decir: yo sufrí más que él. Hay una hermana que es brasileña, la hermana Vilma de Souza, una ex bruja. Ella dice de que hacía encantamientos y hechizos para destruir incluso a los hermanos y pastores de la iglesia, hasta que Jesucristo mismo fue y la llamó al Evangelio. Y ella, cuando estaba ahí expectante, sin saber qué era esto y sin conocer a Cristo, ella cuenta de que es transportada hacia el pasado. Ella no tiene explicación de cómo, pero es transportada, dice, hacia el pasado, y se encuentra en unas calles que ella no conocía, donde había mucha gente y había mucho, no sé, como mucha expectación, había ruido, y escuchaba de todo, sin saber por qué estaba ahí. Parecía como un sueño, pero era una realidad, había sido transportada. Y dice de que delante de ella pasa una persona con una cruz a cuesta, y se caía una vez y se volvía a levantar. Pero cuando ella estaba viendo esta imagen y esta escena que estaba pasando delante de ella, ella tenía una frase cuando le predicaban el Evangelio a ella. Y cuando le hablaban de Cristo, ella decía: sí, pero es que nadie ha sufrido más que yo. Esa era su frase. Cada vez que alguien le predicaba el Evangelio, ella no quería escuchar, le decía: no me diga nada. Nadie ha sufrido más que yo. Y dejaban de predicarle, porque con ese argumento ya convencía a los demás, seguramente porque no se identificaban con el dolor que ya estaba pasando. Y cuando fue transportada y vio que había una persona con la cruz, que era Cristo el Señor, ¿no es cierto?, que caía una y otra vez y se levantaba y lo golpeaban y la gente le gritaba cosas, ella dice que sintió compasión por esa persona que se caía y se levantaba con la cruz, y dice que nuevamente lo golpeaban y la gente también le decía y lo maldecía. Y ella tuvo compasión y vio eso y vio que nadie lo ayudaba, y fue y corrió y quiso levantarlo, y dijo: déjenlo, por favor, no lo sigan maltratando. ¿No ven que va con la cruz ahí en ese madero a cuesta? No puede caminar. Y cuando estaba diciendo esto, dice de que la gente aún más lo golpeaba, pero miren cómo sufre, ayúdenlo, levántenlo. Y dice de que él nuevamente se levanta y le dice a la hermana: quiero decirte que no hay nadie que haya sufrido más que yo. Bendito el Señor. Y ella entendió de que ese que estaba ahí era Jesucristo el Señor, y entendió que lo que ella estaba pasando no era nada comparado con el dolor que Cristo padeció por amor a usted y por amor a mí. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, con ese antecedente es que el Señor le escribe ahora a la iglesia de Esmirna: yo soy el que estuve muerto y el que vivió, el que pasó todo ese proceso de dolor, de tristeza, de angustia, de prueba, de oprobio, de humillación. Y le dice a la iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer, serás echado en la cárcel por 10 días. Bendito el Señor. Pero sé fiel hasta la muerte. Cuando dice aquí de que va a ser echada a la cárcel la iglesia, está hablando de un número completo. El número 10 es un no sé, hermanos que estudian la Biblia, que son teólogos en sí, dicen de que hay numerología dentro de la Biblia, y el número 10 se le conoce como el número de lo completo. Es un círculo completo, es un proceso donde Dios mete a la persona y en 10 días, en 10 meses, en 10 semanas, en 10 años, en 10, Dios hace algo con la persona, con la iglesia, con la familia, pero 10 es un número completo. Y la iglesia tenía que pasar por un proceso de prueba para poder alcanzar después de eso una bendición que Dios le quería dar. Que Dios nos ayude y nos haga entender hoy día la palabra. Fíjese de que usted está sentado aquí, y muchas veces, hermano querido, Dios nos entiende cuando estamos siendo probados, porque nosotros que somos cristianos de los tiempos finales deberíamos de entender, dado que tenemos las escrituras, dado que hoy día también tenemos al alcance de nuestras manos todos los libros de historias pasadas, también tenemos a nuestro alcance la tecnología, videos por internet, por televisión, DVD, donde podríamos ver también mártires del pasado y mártires actuales del presente. Usted, mientras está ahí en su asiento, en su casa o donde esté, piensa en sus problemas y más encima reclama, o también me incluyo, reclamamos a Dios porque estamos sufriendo, porque estamos pasando pruebas, porque no nos bendice el Señor, y a veces nos desalentamos porque vemos de que Dios no nos responde. Pero sepa usted de que hay otros que han sufrido más que usted y que yo, y aún siguen siendo fieles. Bendito el Señor. En el año, desde el año 2010 en adelante, se empezó a levantar, desde el año 2008 en adelante, se empezó a desatar la persecución a la iglesia de Cristo sobre la humanidad. Y hay hermanos que han sufrido, pero terribles tormentos, hermano querido. Nuestras pruebas serían irrisorias para ellos si nos vieran sufrir y lamentar por las pruebas que pasamos. Pero quiero que usted entienda de que no es que estemos menospreciando lo que estamos pasando. Quiero que usted entienda por qué el Señor le dice a la iglesia que tenía que pasar por ese periodo de prueba. No sé si se acuerda, pero en el año 2015, en el mes de agosto, 21 personas que eran de la iglesia cristiana evangélica, eran coptos, o sea, significa que eran egipcios, fueron tomados por un grupo islámico, ISIS, y fueron puestos por televisión con unas ropas naranjas, no sé si usted se acuerda, naranjas, y los que los tenían estaban encapuchados, y los pusieron en fila, y les dijeron una y otra vez, 11 veces, les dieron la oportunidad de reconocer como su religión propia el islamismo. Y al decir eso, se salvaban de la ejecución. Ellos podrían haber dicho, bueno, sí, ya, soy islámico, no me maten. Porque tenían familia, porque tenían hijos, tenían trabajo, tenían que sustentar un hogar. Y estos islámicos sin temor de Dios, delante de los familiares, transmitiendo por televisión, degollaron a estas personas una por una. Una niña de 15 años, junto con su familia, comentaba de que vio la ejecución de su padre por televisión. Y ella dice de que se sentía triste, pero al mismo tiempo le embargaba un sentimiento de alegría, una especie de orgullo, de que su padre no haya dicho no, de que su padre haya dicho no al islamismo y se haya reconocido como cristiano, como seguidor de Cristo. Y por esa razón la familia se sentía feliz. Decimos a menudo que no debemos sentir orgullo, pero esa familia decía que sentía orgullo porque su padre había sido un mártir, había dado su vida por Cristo. Y como estaban siendo perseguidos también los cristianos coptos, sabían que la muerte tarde o temprano también iba a llegar a la familia por otro de sus seres queridos. Eso, hermano querido, es triste y lamentable, pero seguramente si ellos nos vieran con nuestras pruebas, a lo mejor se reirían en nuestra cara. Pero dice la palabra de Dios de que nadie puede, es capaz de llevar la carga más allá de su fuerza. El Señor pone la prueba justa en nuestras vidas. Es una realidad de que para los pueblos sudamericanos no hay persecución como está pasando en el mundo, hermano. ¿Me entiendes? El año pasado nomás, estamos hablando del año pasado, el 2017, mártires cristianos por todo el mundo, hermano. En Pakistán, el año 2008 habían quemado, pero un sinnúmero de cristianos lo habían quemado vivo, los grupos islamistas. Y el año pasado, un jovencito de 15 años, un jovencito que estaba en su colegio, le había pedido a la mamá que por favor lo sacara del colegio. Shamir Misi. La gente que estaba ahí veía de que los propios compañeros le hacían bullying, pero era un bullying desmedido. Lo golpeaban, lo maltrataban. Fue tanta la rabia de estos compañeros de que el joven este se decía que era cristiano, que era seguidor de Cristo y que no iba a dejar nunca de ser seguidor de Cristo para abrazar la religión islámica, que lo empezaron a golpear tanto que lo mataron, fíjense, a golpe este niño, porque no rechazó su fe, porque creyó en Cristo. Esto pasó en Pakistán el año pasado, no mal, hermano. Un pastor en la India de 47 años, Sultán Masi, también, por predicar el Evangelio, unas personas de la India que seguramente eran terroristas lo amenazaron, por favor no prediques más el Evangelio en las calles, porque si no te vamos a matar. Muchas veces lo amenazaron y este hombre no tenía más que predicar el Evangelio porque él amaba predicar la palabra de Dios y quería que la gente conociera a Cristo. Usted sabe lo que sucedió, seguramente lo presente, fue asesinado a disparos en sus piernas, en su pecho y en su cabeza. Barrieron con él, pero este hombre fue fiel hasta la muerte. Bendito el Señor. Hermano, quiero decirle de que a veces nos sentimos desalentados. Y Dios lo conoce y lo sabe, porque a veces nuestras fuerzas se fallan, no nos alcanzan las fuerzas para decirle, Señor, no puedo más. Y empezamos muchas veces a hablar en contra del Señor, a decirle, ya, pues Señor, ¿hasta cuándo? No puedo más, socórreme, no tengo fuerza, ¿por qué no me bendice? ¿No estás ahí? ¿Dónde estás? Para decirle que no estás. Y el Señor siempre está, siempre está el Señor a nuestro lado. Lo importante es que el cristiano sea fiel hasta la muerte. Cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, también tenemos que hablar que en ese mismo periodo Estoy hablando de la era cristiana. Cuando se escribió esta iglesia, esta carta, se cree que fue en el año 98 al 99 más o menos, estas cartas. Bueno, en el año 92, pocos años atrás, había sido martirizado Antipas, obispo de Pérgamo. Y este hermano fue fiel al Señor. Dice de que no quiso él adorar al César de turno en aquel tiempo, y por predicar la palabra de Dios, por mantenerse firme a sus principios, por mantenerse firme en su fe, cuenta la historia de que no tan solo fue asesinado, sino que fue echado a las brasas ardientes, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque la creencia de aquel tiempo era de que si alguien lo echaba en brasas ardientes, podían quemar todo demonio. O sea, para ellos, ese obispo cristiano que abrazaba a Cristo, que amaba a Cristo de corazón, era un demonio. Y por eso lo echaron a las brasas. Pero él fue fiel hasta la muerte y no rehuyó hacia esa prueba que estaba enfrentando, sino que al contrario, Cristo lo estaba viendo. Y por eso es que cuando le manda la carta a la iglesia de Pérgamo, dice a la iglesia de que él se acuerda de su mártir Antipas, el testigo fiel. La fidelidad, hermano querido, es un don de parte de Dios. Y a veces nos jactamos por serle fiel al esposo, por serle fiel a la esposa. Yo nunca lo he engañado. Y nos jactamos. Pero mayormente sería el mérito si fuéramos fiel a Cristo. Bendito el Señor. La fidelidad es un don que usted y yo tenemos que pedirle al Señor. Porque si viene la prueba, no vamos a salir arrancando por los problemas, por las dificultades. Fíjense que el jueves hablábamos de un hermano, y se lo voy a repetir porque los que vinieron el jueves se van a acordar. Y creo que ya otra vez se lo he contado. Pero a veces por problemas desistimos y estamos a punto de renunciar al Evangelio. Claro, porque no hay compromiso con el Señor. Cuando empiezan las pruebas quiere salir arrancando porque dice, si me acerco a Dios, me vienen las pruebas. Si me alejo, ahí se calman las pruebas. Y me vuelvo a acercar y otra vez vienen los problemas. Pero si me alejo, no pasa nada. Mejor no voy más a la iglesia. Y así estaba un hermano también en la catedral, que dijo, Señor, no voy más a la iglesia. Puros problemas, puras pruebas. Esto lo contamos el jueves también. Y le dijo al Señor el domingo, es la última vez que voy para la iglesia. Y después de eso no voy más. Así que ya saben mi posición. Y fue al servicio y dice que no sintió nada. Dice que la reunión estaba linda, pero él no sintió nada. No sintió que Dios lo tocó, no sintió gozo. Dijo, bueno, ya son tantos los problemas, Dios no está conmigo, dijo. Y salió de la catedral y miró para todas partes, miró el templo, miró para todos lados. Le dijo, gracias Señor por todos estos años que has estado conmigo, pero hasta aquí no más llegamos. Y estira la mano y le da la mano al Señor. Pero él no contaba con que el Señor también le dio la mano. Y le apretó su mano firmemente al Señor y dice que se puso a llorar porque sintió la presencia del Señor. Y dice de que se dio cuenta de que era un malagradecido. Y dijo, ¿por qué soy malagradecido? Dijo, ¿cómo te voy a dejar, Señor? Perdóname, Señor, por ser así, malagradecido contigo. Y ahí se recordó de todas las cosas que Dios había hecho por su persona y por su familia. A veces olvidamos de que Dios ha sido bueno con nosotros, que Dios nos ha bendecido. No debiéramos de ser malagradecidos con el Señor. Si el Señor hasta ahora nos ha guardado, que Dios nos ayude a ser fieles, hermano. Hoy día pidámosle fidelidad al Señor. Sigamos adelante. ¿Y sabe por qué? Porque hoy día, escuche bien, mientras estaba preparando la palabra del Señor, Dios me decía que la iglesia va a ser muy bendecida. Me refiero a esta iglesia. Dios me decía de que esta iglesia va a ser muy bendecida. Pero al mismo tiempo yo entendía de que no solamente esta iglesia, hay otros pastores que también están sufriendo terribles pruebas, hermano querido. Eso quiere decir de que lo que me decía el Señor es para la iglesia aquí en Los Vilos. Porque mientras me decía eso el Señor, yo me acordaba de que el pastor allá pasaba pruebas, el pastor allá también estaba luchando con pruebas. En el fondo todas las iglesias están siendo probadas aquí en Los Vilos. Es porque hay una bendición grande en Los Vilos también. Así que, hermano, afírmese, hermano querido. No desista. No tire usted del Señor como diría, afloje. No, no, sino que afírmese del Señor. Es que si no me bendice, no voy más. No, no, no haga eso con el Señor. Reafirme su fe en el Señor. Demuéstrale que usted es fiel. Dígale, Señor, te voy a servir hasta la muerte. No haga como uno por ahí que una vez me dijo, no, dijo, yo no hago esos compromisos con Dios. ¿Cómo se le ocurre? Y si fallo, así me dijo. Pero hermano, este camino, le dije yo, es como un compromiso y un contrato. Si usted hace un compromiso con Dios y le dice, te voy a servir hasta la muerte, es un compromiso, es un contrato, y desde ahí para adelante Dios le empieza a ayudar para que no caiga a su pie. Pero si usted no se compromete, ¿cómo Dios le va a ayudar? Porque usted no tiene ningún compromiso con el Señor. No, me decía, no, no, no soy capaz. Bueno, es porque no estaba comprometido con Cristo. No conocía al Señor todavía. Tenía apariencia de cristiano. Pero hermano querido, este camino es de los valientes. Y usted y yo tenemos que ser valientes delante del Señor. Vendrán pruebas, tribulaciones. Lo único que podemos hacer es afirmarnos de Cristo el Señor. Que Dios nos dé el espíritu de Jacob. Para poder aferrarnos a Cristo y a la bendición. En la mañana también hablábamos de esto, fíjese. Como el muchachito, ¿no es cierto?, estando en el vientre de su madre, se aferró al talón, ¿no es cierto?, de su hermano Esaú, y no quiso salir separado, salieron juntos para afuera. Tomaba su mano del pie de su hermano, porque sabía de que había bendición en salir juntos. Yo creo que es un espíritu que Dios puso en ese muchacho, porque cuando estaba grande, Jehová se le apareció, el Señor Jesucristo mismo, dice que era el ángel de Jehová, que le traía una bendición. Y se aferró con toda su fuerza. No te suelto hasta que me bendigas. Ese es el espíritu que Dios tiene que darnos a nosotros. Pídele al Señor. Sea fiel hoy día a Cristo para no desmayar, hermano querido. A lo largo de la historia han habido tantos mártires. Y hoy día es tiempo de que usted y yo también demostremos de qué material estamos hechos, hermano querido. No somos cristianos de galleta, ni tampoco, ¿no es cierto?, nos vamos a derretir al sol de chocolate. No, somos hijos del Señor. Así que, hermano querido, usted esté atento a la palabra de Dios y no se distraiga, clame, pídale al Señor. Cuando esté pasando la lucha, la prueba, la dificultad, ¿qué tiene que hacer? Clame a Cristo de corazón. No puedo, Señor. Haga lo que hizo Simón Pedro, que iba caminando, ¿no es cierto?, por las aguas, a pesar de la tormenta, a pesar de la dificultad, iba caminando por las aguas cuando empezó a hundirse. ¿Qué dijo? Sálvame, Señor, que perezco. Ese es el clamor que Dios quiere de nosotros. Fíjense que nadie está libre, hermano querido, de pasar situaciones terribles. Usted podrá decir, bueno, yo tengo todo bien calculado, no tengo problemas económicos, he tirado líneas para que no me falte. No sé si usted vio por televisión a una persona que dio su testimonio cuando perdió todo su dinero con el Michael Chan, creo que fue, que es el Viñuela. Creo que con Michael Chan creo que le pasó el problema. Él dice que trabajó tanto para forjar su futuro. Él lo único que quería era casarse, tener hijo y tener todo el futuro arreglado para que no le faltara nada en el futuro a su hija y a su familia. Y trabajó, y trabajó, y guardó plata, y cuando ya tuvo todo listo, dijo, ahora sí, ya he cumplido con mis sueños. Fue y depositó este dinero con Michael Chan, y dijo, de aquí en adelante voy a vivir de los puros intereses, y tengo todo arreglado. Lamentablemente cayó en la estafa piramidal, y todo su futuro se desmoronó. Su futuro firme y sólido fue como un castillo de naipes. Se cayó por el suelo, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque no puso su fe en Cristo el Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿en quién vamos a poner nuestra confianza? ¿En quién vamos a poner nuestras manos? ¿En quién vamos a poner nuestra vida? ¿En el dinero que hemos alcanzado? ¿Vamos a poner nuestra confianza en la casa que hoy día poseemos? ¿Vamos a poner nuestra confianza en el hermano que tiene buena situación, que me puede ayudar? o por último tengo un familiar en el banco que me puede tirar unas moneditas, me puede ayudar. O por último hoy hablo con el hermano tanto para que me ayude, ¿no es cierto? Y me ayude en la financiera, en el banco, y algo puedo hacer. No, hermano. Cuando usted y yo empezamos así, estamos al borde de caer de la gracia de Dios. Porque nuestra confianza debe estar puesta en Cristo el Señor. ¿Sabe por qué a veces pasamos pruebas como estas? Porque hemos perdido la confianza en el Señor. Y Dios hace cualquier cosa con tal que nuestra confianza vuelva a tener el mismo centro, Cristo el Señor. Con tal que nuestra mira se ponga ya en el blanco soberano, Cristo el Señor. Así que, hermano, hoy es tiempo de recapacitar. ¿No será que a lo mejor ya estábamos demasiado separados de Cristo, pensando que podemos solo caminar? Puede ser, ¿no? Puede ser que a lo mejor hayamos pensado que podemos hacerlo solo. No, hermano, no hay nadie que pueda hacer solo todo lo que quiera hacer. ¿Sabe usted de que los sueños los cumple el Señor Jesucristo? Los anhelos los cumple el Señor Jesucristo. Todo lo que usted quiera se lo puede pedir al Señor, y el Señor empieza a abrir camino, empieza a echar barrera, empieza a abrir puertas, se empieza a mover, porque hay uno de mis hijos que está clamando. O cuando su hijo le pide pan, se queda de brazos cruzados usted. No, se mueve, porque hay que llevarle pan al hogar, a la familia. Así lo hace el Padre y lo hace la Madre. Así también lo hace el Señor con nosotros. Él tiene provisto bendición para nosotros, hermano querido. Y Él dice de que no va a descansar hasta que llegue la bendición. Si Dios nos mete en estos días de prueba, en estos 10 días, es porque viene una gran bendición. Y téngalo por seguro de que viene una bendición del Señor. Hemos sufrido en grande manera, a lo mejor. Hemos tenido paciencia a pesar de la prueba, de la lucha. Hemos seguido adelante sin desmayar. Pero todo eso tiene un pago de parte del Señor, hermano. El Señor me decía mientras estaba en la tarde de que falta tan poco, hermano querido, tan poco para que se desate una bendición en la iglesia. Y yo decía, pero ¿cuánto, Señor? Poco, me decía el Señor. Dile a la iglesia que falta poco para que venga una bendición grande para usted. Siga adelante y no desmaye, hermano. Siga adelante y no desmaye. A lo mejor parece que ha sido excesiva la prueba, como que se ha descuadrado el Señor, porque como tanto sufrimiento. Pero usted tenga ánimo y confianza de que el Señor hoy día me decía eso para la iglesia. Tómelo para usted. Sí, Señor, tú me vas a bendecir. Siga adelante, tú me vas a bendecir. Bendito el Señor. Siga nomás usted confiando en el Señor, porque viene la bendición grande. Algunos ya la han tomado. Pero la bendición no es solo material, hermano. La bendición es completa. La bendición viene en la parte material, la parte espiritual, familiar. En todo viene una bendición grande para su familia y para usted. Así que tiene que afirmarse ahí del Señor. Yo prefiero creerle que así va a ser para seguir adelante. Mire, a veces pasa, con esto voy a terminar, pasa de que nos desalentamos. Porque empezamos humanamente a tirar líneas. Y decimos, por aquí no se puede, por acá no se puede, tampoco. Y como que ya estamos cansados de luchar, de remar, no llegamos a ninguna parte, damos vuelta. Así pasó el pueblo de Israel. 40 años por el desierto dando vueltas. Y llegaban otra vez a la misma piedra. Aquí vamos a poner la señal, pero vamos a seguir. Y otra vez llegaron a la misma señal. Pero ¿qué vamos a hacer? Estamos dando vueltas. Pero llegó el momento en que elaboran los 40 años de prueba, y después de eso los hijos tomaron bendición. Amén. Bendito el Señor. Amén. No es el caso de nosotros, no vamos a estar 40 años, sino que solamente 10 días es lo que va a durar nuestra prueba. Y de ahí para adelante, usted y yo nos vamos a gozar con el Señor. Bendito el Cordero de Dios. Nos vamos a gozar con el Señor. Y va a mirar para atrás el camino y va a ver de que todo lo que sufrió valió la pena. Bendito el Señor. Vale la pena sufrir por Cristo. Porque Él está a nuestro lado siempre. Y la bendición de Cristo es completa. Amén. Así que no se desaliente. No se quede en la casa. no trate de poner excusas para no venir. No, siga viniendo, siga esforzándose, llénese de aceite, llénese de gracia, venga a los servicios. Es que está lloviendo, venga nomás. Es que hace mucho calor, venga nomás. No se pierda los servicios, porque Dios quiere tenerle en pie cuando venga la bendición. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén.